auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Los ocho malditos. ¿Habrán tenido hogar o tan solo una casa? Caminante, los olores, los aromas, los ruidos, las texturas, nada de lo que es tu casa, especialmente la de tu infancia, podrás olvidarla. Sos el lugar en que viviste y esa experiencia está alojada en tu memoria, la de largo plazo, la imborrable. Ninguna calle, en realidad, tiene sentido si no es por las casas. Salimos de nuestra casa y emprendemos el camino a la escuela, al trabajo, a lo de un amigo, al médico, a pagar una cuenta, a la playa o a la sierra, pero siempre con la esperanza de volver. Todo tiene su cuota de aventura en la vida, pero al final de la expedición necesitamos volver a lo conocido, a lo nuestro, a los pisos y paredes que, aun siendo sencillos, nos tranquilizan. Este es mi lugar, pensamos casi inconscientemente. Las calles y avenidas bien trazadas simplifican nuestra vida. Nos evitan la zozobra, pero primero nos llevan y después nos traen de vuelta, a casa. Claro que una casa es mucho más que un domicilio. Suspiramos por un hogar, un lugar en el que nos sintamos en paz, queridos, seguros. Por eso es tan dramática la experiencia de los homeless, la palabra internacional que define a los vagabundos, a aquellos que no tienen dónde volver. Son los que duermen en la calle. Los peregrinos perpetuos, los errantes, los que caminan, sí, pero sin saber a dónde van, igual que perro perdido. Otros tienen paredes y puertas a dónde volver, pero muchas veces están muertas de frío, de gritos, de indiferencia. Un conjunto de cuartos que sirven para comer, dormir, bañarse, menos para amar. ¿Tenés dónde volver, caminante? Dale gracias al cielo por esos muros, esas puertas que no son de mentira. Son, en palabras de María Elena Walsh, el alma nuestra. Barco quieto, morada interior. Barco quieto, un tema de María Elena Walsh en una versión de Lito Nevia y el cuarteto Supay. No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra, donde hemos vivido, qué nostalgia te puede llevar, si de la ventana no vemos el mar, y afuera yo la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa, y de pronto se asoma un rincón. a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, solo una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de... Muy buenos días, soy David Cole y así con Barco Quieto, este clásico de María Elena Walsh, iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un invitado, un café, un mate, que en este caso será Sabrina Gutiérrez, la directora del Hogar de Niños de Quilmes. El Hogar de Niños de Quilmes es una institución que ha acompañado el crecimiento de la ciudad por muchísimos años. Tiene casi 130 años. Viene del siglo XIX, fines del siglo XIX, fruto del trabajo de un matrimonio de ingleses que llegaron a la Argentina, trabajaban en el ferrocarril y un día la mujer, la esposa, encontró chiquitos solos en la calle, abandonados o con problemas. Alguna historia había así y la mujer empezó a cuidarlos y ahí nació este hogar que ya lleva más de un siglo, y en el año 2024 va a cumplir los 130 años. Esta es la caminata radial número 156 y hoy vamos a compartir del archivo de nuestro amigo el profe de historia Julio Lloret, todos los caminos conducen a Roma. ¿Será así? ¿De dónde viene esta frase? En Juglares, la profe Silvina Pérez nos comparte el nuevo mundo de reconciliación que busca crear a través de la música el artista argentino Daniel Barenboim. Realmente una eminencia mundial, un artista muy requerido en todo el mundo. Desde Caminos del Alma, Laura Espineira nos trae de su archivo Romero Solo, del poeta español León Felipe. Y como siempre tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, superar la viudez en el otoño de la vida. ¿Qué tema? No se habla mucho de eso, pero es un tema. La gente que cuando ya es grande, muy grande, se queda sola, pierde a su esposo o a su esposa y debe afrontar los últimos años en soledad. Del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos comparte El Milagro de la Celda 7. Este es un film turco del año 2019, que pegó mucho en la cuarentena argentina en el 2020 y que es un remake de una película surcoreana. Y como siempre, Damián Espadera en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Para hoy la consigna que vamos a plantear es: ¿qué responsabilidad tienen, si es que la tienen, los padres de los rugbyers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa? Contanos tu opinión al 11-6400-7047. ¿Tienen responsabilidad los padres de los rugbyers involucrados, acusados de matar a Fernando, o no tienen responsabilidad? ¿O en qué medida la tienen? Nos llamás y nos mandás un mensaje de audio, de texto, al 11-6400-7047. Rosas por la oreja de Van Gogh. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Si es muy tonto soy así, y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Milagro.

terrible. Bueno, fui a AISA, hablé con el gerente en la oficina de acá de Quilmes, me prometió conectarse con su par, así me dijo, con mi par de técnica. Bueno, a los pocos días vino un inspector y me dijo, no hay agua. Bueno, le digo, gracias. Bueno, estamos esperando. Han hecho unos pozos acá por la Finuri y Mosconi, pero el agua no aparece. Esta semana me pasó algo muy peculiar. Como que quise o sin querer recuperar una vieja costumbre, usanza, que se mantiene mucho en las ciudades del interior, que es salir a la vereda a tomar mate. Muchas veces decimos, no salimos por la inseguridad, ¿no es cierto? Yo salí al frente, salió mi hija, Brenda, ¿no? Dice, no, me voy a leer al frente, a la calle, dice, a la vereda, que ahí está más fresco, y efectivamente era así. Digo, bueno, yo voy con vos, digo, y hacemos unos mates. Así que nos pusimos a tomar mate, a charlar, estuvo muy bueno, y me recordó a la frase de un vecino que hablábamos sobre este tema, ¿no es cierto? Hace años ya. Dice, hemos perdido la calle y por eso los chorros la han ganado. Porque si todos salimos a la vereda un sábado a la tarde, un domingo a la tarde, la presencia nuestra marca una diferencia y es solidaria una con otro, ¿no es cierto? Y podés charlar, interiorizarte. Yo digo, me conecto con mis vecinos por WhatsApp, la gente de la calle, y es un barrio, no es que estamos en una torre que son, bueno, decenas de personas en distintos pisos que salen a distintas horas. No, acá compartimos la calle, nos conocemos desde ese año, pero muchos hace meses y meses que no nos hablamos, no nos cruzamos en la calle. Claro, la gente se retrae, pero esto, la verdad que me dio un gusto muy grande. Y tiempo atrás había visto en algunas casas por el barrio también que la gente salía a la tardecita en la hora de la fresca, y me parece que es una muy buena idea. Una noticia lejana a nosotros, pero interesante, que tiene que ver con la tecnología. En Israel están haciendo pruebas para la marcha de vehículos de transporte público autónomos, sin conductores. Esos que ya prueba Google, Tesla, ¿no?, de autos. Bueno, estos son colectivos, ya están haciendo pruebas. Increíble. ¿Qué pasaría en Buenos Aires si tuviéramos el transporte público sin choferes? Una pregunta, ¿no? Hace tiempo que estoy buscando y no consigo en los negocios del barrio naftalina, esas bolillitas blancas, ¿no? Un chino, otro chino, un local, nada, nada. Al final encontré en un local en el centro de la ciudad que se dedica a productos de higiene personal, de limpieza. Ahí estaba un paquetito de 180 gramos. Adivina a cuánto. Decí un valor. 1.500 pesos. Naftalina. Yo digo, bueno, con razón no se consigue. ¿Quién va a comprar? Le dije a la chica, le digo, mira, te lo dejo. Cuando baje, vuelvo. Y esto me hizo acordar a un grupo argentino muy, muy especial. De Pierre Pérez Pitzner, su suite televisiva Opus 83, también llamada La Tanda, para recitantes, coro y pequeño conjunto instrumental. Televisión. La mejor programación. Este sábado no se aparte de Televisión. A las 15 en Cine de Estreno. La indomable, una mujer atrapada por su pasado. ¡Suéltame, pasado! La indomable, una mujer que tuvo que enfrentar el violento mundo de los hombres. Pero nadie pudo con la indomable. El sábado a las 15, la indomable estará en su pantalla. Si ella quiere. Y a las 17... un nuevo episodio de la serie que conmueve a millones de espectadores. Dos servidores públicos que recorren sin descanso las... Bueno, lo que estamos queriendo compartir es la música de los talentosísimos Les Luthiers, el grupo musical que estos días anunció su retiro. Y bueno, un retiro que, como se hace ahora, se acostumbra de los últimos años, se va haciendo gradualmente a lo largo del tiempo, pero es retiro al fin. Ellos empezaron este jueves pasado con su retiro en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Así que los que quieran escucharlo pueden ir al teatro los fines de semana durante el verano. Después van a estar recorriendo otras ciudades de la Argentina, Colombia, Costa Rica, lugares donde son muy queridos, e incluso en España y otros países de Europa. Ahora escuchamos, sí, esta propaganda cargada de humor. Escucharemos a continuación de Pierre Pérez Pitzner su suite televisiva Opus 83, también llamada La Tanda, para recitantes, coro y pequeño conjunto instrumental. Televisión. La mejor programación. Este sábado no se aparte de Televisión. A las 15 en cine de estreno. La Indomable. La Indomable. Una mujer atrapada por su pasado. ¡Suéltame, pasado! La Indomable. Una mujer que tuvo que enfrentar el violento mundo de los hombres. Pero nadie pudo con la Indomable. El sábado a las 15, la Indomable estará en su pantalla. Si ella quiere. Y a las 17, un nuevo episodio de la serie que conmueve a millones de espectadores. Dos servidores públicos que recorren sin descanso las calles de Los Ángeles para cumplir su importante misión. Los Basureros de Los Ángeles. No se los pierda. Los Basureros de Los Ángeles, este sábado a las 17. Señor agricultor, para que su ganado porcino le rinda más y mejor, Laboratorios Pig presenta su nueva suciedad para chiqueros. Porca miseria. Porca miseria. Porca miseria. Envasada totalmente al aire libre, lo que garantiza su perfecta contaminación. Suciedad para chiqueros. Porca miseria. Porca miseria. Porca miseria. La mejor suciedad para sus... Bueno, esta es La Tanda, es el tema en el que incluyen una publicidad de un producto que se llama Nopol. Nopol está destinado, es un spray destinado a acabar con las polillas, ¿no? Que tiene la función de la naftalina, por eso lo traía a colación. El gag es muy chistoso porque van cambiando de idea, de función del Nopol. Primero las mata, las aniquila, después las engorda, las hace crecer, son... mucho mejores, ¿no? Porque, claro, uno de ellos interviene y dice, ¿por qué matás la polillita? ¿No? Bien, entonces, el grupo Leloutier se despide. Leloutier ha marcado más de 50, 55 años con su música, donde combinan una gran calidad musical, el humor y el teatro, pues son grandes actores también. Está integrado por Jorge Marona, que es el único de la formación original que aún continúa. Jorge es compositor, arreglista y guitarrista, interpreta la guitarra y canta. También continúa en la agrupación, pero no desde el primer año, sino unos años más tarde, Carlos López Puccio, que es licenciado en dirección orquestal, director de coros y docente universitario. Daniel Rabinovich murió. Era una de las figuras emblemáticas. Su presencia causaba gracia con solo estar sobre el escenario. Falleció joven, en 2015, a los 71 años. Carlos Núñez Cortés se retiró del grupo cuando cumplieron 50 años. Eso fue en 2017. Y el otro integrante original, también una figura señera en Leloutier, era Marcos Munstock, que murió a los 77 años en abril de 2020. Era locutor profesional, redactor publicitario y el hombre de las morisquetas de Leloutier. Ahora sí, escuchamos Nopol, Nopol, Nopol. ¡Mami, mami! ¡Cuántas polillas! No se preocupe, señora. Matapolillas Nopol cuida su ropa. Tira la pata. Querían comerse la ropa, pero Nopol las destruyó. Nopol, Nopol, Nopol las mata. Qué porquería, Nopol. Mundicia asquerosa. Líquido malo. Mata polillas. Que me enfermo, que mata a las polillitas. Ay, mira, la polillita es un bicho dañino, la polillita. ¿Por qué? Se come la ropa. ¿Y qué crees que coma? ¿Tallarines? Es una polillita en un italiano que anda comiendo pan. La cismaya. Las mantiene a raya. A estas ya no les quedarán ganas de comerse la ropa. Ay, te crees muy canchero, ¿no? Esa polillita come ropa porque tiene hambre. A lo mejor está juntando ropita para llevar al nido porque está en la dulce espera de un polillitito por venir. Puede estar preñadita la loca y vos la estás fumigando con esa porquería. Engordan y crecen. Polillitas, la ropa está servida y más rica con Nopol. Nopol en sus tres sabores, lana, algodón y poliéster. Nopol, Nopol las fortalece. ¿Y eso? Una polilla. Solo unos pocos elegidos pertenecen de verdad al gran mundo. Solo unos pocos elegidos en el mundo lucen la hora exacta en su muñeca. Relojes chaque heure pour la minorie. Flor de reloj. ¿Te compraste un chaque heure pour la minorie? Te pasaste, macho. Para la dama y el caballero, con minutero y con segundero. Chicos, pidan el shaker infantil con el segundero en forma de gusanito. Shaker, shaker, shaker. Bueno, y así escuchábamos dos temas bastante antiguos, pero la calidad de Leloutier es tan grande que sobrevive al tiempo. La de este Jaquel, este reloj por la minoría y Nopol. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos libros. Romero Solo, autor León Felipe. Ser en la vida Romero. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero. Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero. Ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo, digamos siempre los mismos versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios los haremos con respeto, para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La consigna en Caminante para hoy es: ¿cuál es el grado de responsabilidad, si es que la tienen, los padres de los 5 muchachotes rugbyers acusados, imputados por la muerte de Gustavo Báez? Nos escribe Rosana y dice: hola Caminante, los hijos están criados y educados en un hogar. Evidentemente, la educación de sus padres condicionó en gran parte la conducta actual de esos adolescentes. Semejante crueldad tiene que provenir de un hogar donde no hubo límites desde chicos o mucha agresión. Creo que los padres tienen un porcentaje importante. Los hijos aprenden de las conductas de sus padres más de lo que puedan decir o hablar. Saquemos conclusiones. Buen sábado a todos y oremos, dice Rosana, por los jóvenes de este país y del mundo. Bueno, muchas gracias, Rosana. Nos escribe Carmen también en respuesta a esta consigna y dice: buenos días, Caminante. Los padres de los 8 rugbyers no mataron a Fernando, pero a veces no se comete el crimen, pero sí se carga el arma. Soy de las que piensa que todo comienza en nuestra casa y nuestros hijos son reflejo de lo aprendido en nuestra familia. Duele ver que aún los que cometieron esta absurda y dolorosa muerte no han pedido perdón. Estaría bueno que sus padres dieran ese gran paso como enseñanza para sus hijos. Ojalá que la muerte de este chiquito sea un llamado a nosotros como padres y reflexionemos y veamos el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos y con cuánto amor los alimentamos. Tal vez si así fuera, veríamos adolescentes menos violentos. Deseo que se haga justicia y los papás de Fernando encuentren paz. Muchas gracias, María. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Todos los caminos conducen a Roma. Seguramente hemos escuchado este antiguo dicho, o alguna vez lo hemos usado para graficar que se puede llegar al mismo resultado de distintas maneras. Pero, ¿cómo era en realidad la red vial de la antigua Roma? Veamos. Roma era el centro del mundo occidental como dueña de un imperio, por lo que se veía como el origen y final de todos los caminos que entonces existían. Las vías se extendían desde África Oriental a los bosques de Germania, desde la península ibérica hasta el Cáucaso y desde Inglaterra al Golfo Pérsico. En muchas ocasiones estos caminos fueron creados de forma espontánea por las propias legiones. Los romanos construyeron esta red de caminos principalmente por razones militares y de forma secundaria por razones administrativas. Las vías se llamaban también Viae Stratae, carreteras construidas por estratos superpuestos de distintos tipos de piedra y grava, que las han hecho eternas. En esta enorme red, las vías eran señalizadas con hitos o mojones que marcaban las distancias y de paso recordaban a los autores o bienhechores de la carretera para su mayor gloria. Estos hitos se llamaban miliarios porque se colocaban precisamente cada 1000 pasos. Como las vías o carreteras empezaban o terminaban en Roma, como los radios de una enorme circunferencia, allí estaba colocado, en Roma, el miliario cero como punto central. Algunas de las vías fueron: la Vía Apia era la vía romana más multitudinaria, construida en el 312 a.C. Unía Roma con el sur, pasando por la ciudad de Capua. La Vía Cassia, esta vía tenía destino hacia el norte, a la ciudad de Florencia y Luca. La Vía Flaminia, con 314 kilómetros, era seguramente la ruta más importante del norte de Italia, construida por Flaminius en el 220 a.C. Y la Vía Valeria, que era la ruta hacia el noreste de Italia, que partía de Roma hacia Aternum. Se dice que fue construida por Marco Valerio Mesala en el 155 a.C. Así que, tomes la decisión que tomes, al final siempre hallarás el camino para encontrar la solución o la respuesta, o llegarás a la ciudad eterna. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Sé que hay en tus ojos con sol. Color Esperanza, por Diego Torres. Estás cansado de andar y de andar. Camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor. Dejar de intentar, aunque ya ves que

realmente un músico comprometido con su tiempo y con su realidad. Espero que lo hayan disfrutado y seguimos compartiendo música el próximo sábado. Un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Caminante. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Pedro Aznar, El Rey Lloró. Recuerdo una vez, en un viejo país, un rey, un noble campesino, le habló, le dijo: te ofrezco lujos y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo yo enseñarte a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás a vivir feliz. Y el rey lloró y le contó su dolor. El rey lloró y le contó su dolor. Jamás podrás ya vivir feliz. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Qué es de la vida de los niños en la actualidad? ¿Qué nos pasa cuando vemos un chico en la calle? Un chico que no es el nuestro. ¿Qué piensa la comunidad? ¿Qué sentimos? Para hablar de este tema hemos convocado a Sabrina Gutiérrez, que es la directora del Hogar de Niños de Quilmes, una entidad que, como les decía, va a cumplir en un año y pico, 130 años. Una organización, un hogar que viene desde fines del siglo XIX. Muy buenos días, Sabrina, un gusto recibirte en Caminante, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, David, un gusto, muchas gracias por la invitación. Por favor, te pregunto, porque siempre se lo hacemos a nuestros entrevistados antes de ir al tema, ¿cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu camino, ruta, que digamos, despierta algo en vos? El camino a los Siete Lagos. No sé si tuviste alguna vez la oportunidad de hacerlo, pero es hermoso, porque es la ruta 40. Sí. Y es cada kilómetro que vas dando es algo nuevo, es tremendo, es hermoso. Es la naturaleza, ¿viste? Y la paz que te transmite ese camino, esa ruta, es hermosa. Así que esa es mi preferida. Bueno. Sabrina, vos estás vinculada al Hogar de Quilmes desde el año 2008, más o menos. Sos la directora actualmente. ¿Cómo es que llegaste al hogar? Bien, yo empecé como voluntaria. Yo estaba estudiando en la Facultad de Trabajo Social en su momento y empecé a hacer un voluntariado una o dos veces por semana, algunas horas, y bueno, así fue cuando fui conociendo lo que era el hogar, la tarea que se hacía ahí, hasta recibirme. Cuando tuve mi título, me ofrecieron poder sumarme a la parte técnica, que era lo que la realización de informes sociales y trabajar con la psicóloga. Y bueno, ahí empecé a involucrarme y cada vez más y cada vez más, todo esto desde el 2008, y hace 6 años aproximadamente que estoy en la parte directiva. Obviamente estoy en contacto directo con la parte técnica, que es con la psicóloga y una licenciada en educación y otra trabajadora social, y bueno, hace 6 años que estoy en la parte directiva, pero bueno, nunca dejé mi parte profesional también en esa tarea, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo funciona el hogar? ¿Cuántos chicos hay? ¿Qué tipos de programas llevan adelante? Mira, en este momento tenemos 20 niños. Sí, es un hogar relativamente pequeño en función de niños en este tiempo. Sin embargo, en otros años anteriores han llegado a haber hasta 80 niños, porque el lugar está capacitado para mucha cantidad. Es un lugar muy grande. Sí. Hay muchas habitaciones, muchos espacios. Pero en este momento tenemos 20. Y los nenes que viven en el hogar son niños judicializados. O sea, ellos están acá por estar en riesgo social, ¿no? Por no poder estar en su familia de origen. Por lo tanto, el juzgado toma cartas en el asunto solicitando una medida de abrigo en institución para resguardarlos de esa situación y trabajar sobre el caso si se puede resolver o no, y en ese tiempo, bueno, están bajo nuestra guarda legal en la cual nosotros, bueno, tenemos que trabajar íntegramente con ellos en todo lo que implica sus derechos, ¿no es cierto? Y bueno, en este momento tenemos 20 niños porque se está trabajando mucho, al menos de lo que es nuestro hogar, el tema de que ellos puedan estar en ámbitos familiares, entendiendo que si bien el hogar es un lugar lindo y uno trata de darle todo lo que ellos necesitan, no es un lugar ideal para que vivan niños, ¿no es cierto? O sea que el objetivo es poder que ellos consigan una familia que los reciba. Mira, hay muchos de ellos que tienen la posibilidad de volver a familia de origen, ¿sí? Claro. Sea papá y mamá o una familia ampliada, tíos, abuelos, padrinos, hasta incluso referentes afectivos, tal vez alguien del barrio o alguien cercano a la familia. Pero cuando toda esa instancia está agotada y no hay posibilidad de que ellos puedan volver al ámbito de origen, ahí el juzgado empieza a pensar la posibilidad de la adopción, ¿sí? Porque ellos no pueden quedarse a vivir en el hogar. O sea, el hogar es transitorio, ¿sí? Claro. Los hogares, ¿no? No es solo el hogar, es un lugar transitorio. Entonces, por un tiempo determinado, ellos pueden estar ahí, pero luego ellos tienen que insertarse en un ámbito familiar, porque ellos tienen el derecho a vivir en una familia. Entonces, cuando lo de origen no se puede, ahí se piensa en la adopción, pero todo esto se trabaja con ellos, ¿sí? Hay un consentimiento de parte de los niños para pensarse en una nueva familia, ¿no? Como lo llama la ley. Claro. ¿Y cuál es la relación con las familias originales, pensando en esto que nos decís, de la idea de que el chico vuelva a esa familia? ¿La justicia trabaja con esa familia de alguna forma? Porque si el chico está en el hogar es porque algo pasó en esa familia, ¿no es cierto? ¿O ustedes hacen algún tipo de tarea, de contacto? ¿Cómo es eso? Porque si no, las cosas por magia no cambian, ¿no? No, y hay problemáticas que dan lugar a una medida de abrigo en institución que no se solucionan en 6 meses. O sea, la ley dice que los nenes por 180 días pueden estar en un hogar de niños, ¿sí? Y luego de ahí se tiene que resolver una situación, ¿está bien? Claro. Ahora, hay situaciones como, por ejemplo, adicciones que en 6 meses o en 180 días no se resuelven. Claro, entonces, claro. Depende de la situación que da lugar. A veces las entidades, los organismos de niñez que trabajan con estos casos piden prórrogas como para seguir trabajando la situación que da lugar a la medida. Ahora, muchas veces se soluciona con esas prórrogas y con ese tiempo que se le da a la familia, porque por ahí a veces son cuestiones ambientales nada más. ¿Qué son cuestiones ambientales? Que por ahí no tienen una vivienda propia, entonces andan alquilando del lugar, y eso implica que algunas veces quedaron viviendo bajo un puente, por ejemplo, sí, o en la calle. Entonces ahí se lleva una regularidad en la asistencia a la escuela, o cuestiones de salud que no son controladas, ¿no? Entonces esas situaciones son menores en comparación de padres psiquiátricos, padres presos, padres con adicciones, digamos. Hay distintas situaciones que los colocan en riesgo. Entonces hay situaciones que sí pueden solucionarse con el tiempo que la ley da, o tal vez pidiendo alguna prórroga, pero hay situaciones que por más que eso se haga, no se terminan de resolver. Entonces, bueno, ahí el juez, que es, digamos, como la autoridad mayor en esa situación, es quien toma la medida de ver qué se va a resolver y cómo se va a trabajar ese caso puntual, ese para garantizar que en el menor tiempo posible el nene o la nena pueda estar en un ámbito familiar. Es muy interesante lo que nos decís, todo esto, especialmente pensando en esos 180 días, ¿no es cierto? 6 meses para que el chico pueda volver al hogar, porque creo que muchos de nosotros tal vez tenemos la idea antigua de que, bueno, los chicos llegan al hogar y quedan ahí de por vida o hasta que son mayores de edad, ¿no es cierto? Pensando en una época tal vez que los chicos que estaban ahí eran chicos huérfanos, ¿no? Entonces uno, claro, tiene ese concepto de que, bueno, está ahí, es su casa, su hogar, de acá a la eternidad o hasta que cumpla los 18, ¿no? Claro, las cosas han cambiado un montón, David. La verdad es que hubo muchos avances en función de que siempre igualmente hay cosas para seguir trabajando. Claro. Siempre hay cosas que la ley queda en ciertos grises, ¿viste? Pero bueno, la idea es que hoy se trata de que sea el menos tiempo posible. Eso no quita que hay casos puntuales en donde a veces pasan 4 o 5 años y el niño sigue institucionalizado. De hecho, nosotros estuvimos trabajando mucho antes de la pandemia, ¿sí?, con varios nenes que nos habían quedado que ya tendrían entre 14 y 16 años, que no tenían ni una cosa ni la otra, ¿no? Y tuvimos que tratar de, perdón, buscar una mejor posibilidad en función con los equipos técnicos del organismo de niñez y del juzgado, para que, si no, al menos no puedan volver en una familia, puedan tener otras posibilidades, tal vez en otras instituciones que trabajen propiamente la edad, ¿no? Porque, bueno, las instituciones tenemos limitaciones. Hay algunas que trabajan con niños, hay otras que trabajan con adolescentes, y cada edad, cada etapa tiene su forma de abordarlo, ¿no? Sus necesidades propias. Entonces, cada caso es particular. Ya tal vez no se da como tiempo antes, donde un nene ingresa y cumple los 18 y todavía sigue estando en el mismo hogar. Generalmente se trabaja con ellos el autovalimiento, la autonomía, ¿sí?, la posibilidad de poder independizarse con referentes afectivos. Hay nuevas figuras legales que han aparecido hace no mucho en la ley, con la idea justamente de ir ayudando a estos adolescentes jóvenes, ¿no?, jóvenes mayores, que por ahí, bueno, no tuvieron la dicha de estar en un ámbito familiar y llegan a su juventud en una institución. Entonces, bueno, hay varios programas y varias figuras legales que aparecieron como para poder colaborar en la inserción de estos nenes a la sociedad de una manera más sana y cuidada, ¿no? Sabrina Gutiérrez, que es con quien estamos hablando, la directora del Hogar de Niños de Quilmes, en la Avenida Mitre, en el centro de Quilmes, nos está contando un poco su experiencia, la tarea que hacen. Y te pregunto, Sabrina, en estos 14, 15 años que has estado vinculada a este hogar, ¿cómo has visto la evolución de la llegada de los niños? Es decir, en estos 14 años, ¿cambió algo en cuanto a la situación de los niños que vos ves que llegan al hogar? ¿Es lo mismo un chico o los chicos que llegaban en el 2008, 2009, que los que llegan ahora en 2020, 2021, 22, 23? ¿Sabes que no? Es una pregunta excelente la que estás haciendo, porque justamente en este tiempo nosotros como equipo técnico nos encontramos pensando en eso, ¿viste? En evaluar qué es lo que está pasando en este tiempo, que antes cuando un niño llegaba, lo que máximo podíamos abordar con ellos, además de un montón de cosas, tal vez era lo conductual. O sea, la conducta violenta, ¿no? Cuestiones que, bueno, que venían de violencia recibida, es decir, cuestiones que con el tiempo y con mucho trabajo podían modificarse. Pero hoy por hoy, la mayoría de los nenes que llegan analfabetos. Es decir, antes tardó, había una cuestión conductual o emocional que atravesaba la parte pedagógica, pero sin embargo, de una u otra manera, tenían una base de lectura. Hoy por hoy, la mayoría de los niños que llegan no saben leer ni escribir. O sea, directamente tenemos que trabajar con ellos muy a contrarreloj, porque te estoy hablando por ahí de niños que hoy tienen 9 años que no saben leer y escribir. Entonces hay toda una cantidad de años hacia atrás que hay que trabajar en corto plazo, digamos, como para poder nivelar, ¿no es cierto? Imagínate que a eso además se suma lo conductual y lo emocional. Sí. Entonces es muy difícil la tarea que actualmente se viene realizando, no solo en nuestro hogar, ¿no? En todos los hogares. Vemos como que ese es un nuevo indicador. Los niños aparecen en este último tiempo analfabetos. Inevitablemente tengo que preguntarte, bueno, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad en todo esto, ¿no? Porque es un, digamos, ya de por sí el chico corre con desventajas si está en un hogar irregular, con problemas, disfuncional, pero si aparte de eso, en los últimos años, los chicos no saben ni leer ni escribir, están en una gran desventaja, ¿no? ¿Cómo entra la sociedad en todo eso? Claro, venimos de una pandemia mundial, lo cual se sabe y sabemos todos que afectó notablemente a toda la sociedad, a todas las áreas, a todos los grupos etarios, ¿no? Yo puntualmente me enfoco en los niños porque es lo que trabajo en el hogar. Ellos son una consecuencia de eso, muchos de ellos, ¿no es cierto? Pero sí, más allá de la pandemia, yo creo que el sistema educativo, ¿sí? Hoy no está funcionando como debe, como un complemento o parte responsable de ese proceso de los niños, ¿viste? Nosotros trabajamos mucho con la escuela a la cual nuestros niños asisten para poder en conjunto, digamos, encontrar la forma de ayudarlos, porque en nuestro hogar, por ejemplo, nosotros no tenemos docentes, entonces incluso en una familia los padres no son docentes, entonces cabe mucha responsabilidad sobre el sistema educativo, sobre las escuelas en esta tarea, ¿no? Y la sociedad muchas veces no visibiliza estas situaciones. Muchas veces no tenemos el compromiso ante situaciones como esta, porque bueno, es difícil meterse o comprometerse en casos tan complicados como niños que están en riesgo, ¿no? Porque por ahí cuando uno quiere intervenir se encuentra con la violencia, con la amenaza, con el vos no te metas, es mi hijo, claro, ¿no? Y bueno, son temas muy sensibles para abordar socialmente. Pero si no nos involucramos, si no los podemos ver, vos decías o escuchaba una propaganda cuando la pasabas que decía qué nos pasa a nosotros cuando vemos estos niños en la calle o vemos, ¿no? Y es así, tenemos que visibilizar las situaciones, claro, tenemos que poder ver. Porque sí, muchas veces entramos en un acostumbramiento, ¿no es cierto? Vemos un chico siempre sentado en la misma vereda, en el mismo rincón o recorriendo las mismas calles y se transforma en parte del paisaje cuando es una persona, ¿no? Parece algo obvio, pero tenemos que decirlo. Totalmente, es un sujeto de derechos, ¿sí? No importa la edad, a veces parece ser que los grandes tenemos más derechos que los niños, ¿viste? Cuando hay una ley que contempla los derechos de los niños, o sea, es un sujeto de derechos, por lo cual tenemos que darle voz y voto, tenemos que prestarle nuestro oído, tenemos que tomar atención en eso, y yo creo que muchas veces se subestima a la niñez, ¿no? Como bueno, son niños, ¿viste? Y muchas veces eso de subestimar a la niñez no nos damos cuenta que después son nuestros futuros adultos. Tenemos que, por el contrario, invertir en ellos, ¿no es cierto? Sí, no solo que son los futuros adultos, sino que son los niños del presente, ¿no? ¿Cómo tratar a un chico que llega golpeando la puerta de mi casa, que viene buscando cartones, botellas o pidiendo? ¿Cómo debería ser la actitud de un adulto? Mira, nosotros como hogar también colaboramos con una fundación que trabaja con niños y niñas en situación de calle. Si bien nosotros no tenemos el contacto directo con los niños, pero sí brindamos las instalaciones para ese trabajo, ¿no? Donde se les da meriendas, tiempo de juegos y demás, charlas, talleres. Y una de las cosas que siempre hablamos con el equipo que trabaja eso es siempre pensar en, por ejemplo, no dar dinero. Claro. O sea, no darle dinero, sino tratar de suplir la necesidad de lo que implica el frío, el hambre, o sea, ¿no? En relación a eso, y tratar de alguna manera concientizar a ese niño cuando tenemos la oportunidad de que él no tendría que estar en ese lugar. O sea, de que un niño de su edad no es normal que ande viviendo en la calle, que ¿no? Ellos lo tienen naturalizado a eso. Claro. O sea, no están sabiendo que un niño de la edad no tendría que estar haciendo eso. Entonces, siempre que tengamos, aparte viven en ambientes muy violentos, que si no traen dinero sufren violencia, ¿no? Bueno, todo lo que implica estar mucho tiempo en la calle, porque realmente muchos de esos niños están prácticamente sin referente adulto, están mucho tiempo solos en la calle. Pero una de las formas es poder concientizarlos a ellos siempre que tengamos oportunidad de que un niño no tiene que estar haciendo lo que está haciendo, que un niño tiene que estar estudiando, estar jugando, estar en un ambiente sano, en un ambiente limpio, asistiendo a la escuela, aprendiendo. Muchos de los chicos que llegan al hogar te dicen, vos me estás obligando a ir a la escuela. O sea, no tienen visto la escuela como un derecho, además de que tampoco como algo importante para ellos, porque más allá de que es un derecho, poder aprender a leer implica que no me puedan engañar, o sea, implica muchas cosas, ¿no es cierto? Claro, claro. Hay un trabajo muy finito que hay que hacer con ellos en ese punto, pero creo que mi consejo o mi simple sugerencia en función a eso es que cada vez que tengamos oportunidad podamos concientizarles de que ellos no tienen que estar en ese lugar o de esa manera en que lo están haciendo, ¿no? Sabrina, yo sé no que es claro, yo sé que este es tu trabajo cotidiano desde hace muchos años y uno entra en una dinámica, ¿no es cierto?, de esto, pero ¿hay algún caso que, digamos, nos puedas contar que te ha impactado por la situación del niño, por la reacción de los padres, por la vivencia que ha tenido? Sí, la verdad es que son un montón de casos, mira, cada caso es tan distinto y particular y también se aborda de manera distinta y particular, ¿no? Pero hubo un caso particularmente de un grupito de 5 hermanos que ya hace bastante que no está en el hogar, que fue tremendo la historia de eso, o sea, lo que dio lugar a la medida de abrigo fue tremendo, tremendo. Claro. Y ellos estuvieron 5 años en el hogar, prácticamente presos, a ver, en el sentido de que de alguna manera se pierde la libertad, ¿sí? Más allá de que uno trata de que el espacio sea lo más ameno posible y de brindarle todo lo que se necesita y un ambiente sano y limpio y demás, muchas veces, viste, quedan como en un lugar cerrado, ¿no es cierto? Claro. Y la persona que había cometido el delito, por decirlo de alguna manera, estaba como si nada, ¿viste? Incluso pasaba por la puerta del hogar. O sea, a ese punto, ¿viste? Estos chicos estuvieron 5 años, estuvimos trabajando un montón con el juzgado, la situación de que ellos puedan tener la posibilidad de estar en un ambiente nuevo, en una nueva familia, porque sí, ellos lo deseaban, porque lo merecían y porque la familia anterior no era posible para ellos. Bueno, claro, llegaron 5 años, los nenes fueron más grandes, ya tenían 12, 13 años y es como que al juzgado y al local, o sea, a la gente que trabajaba en niñez, le pesaba ese expediente, ¿no? Porque ya no era tan fácil conseguir una familia para nenes de esa edad. Claro, porque entonces, lo ideal es entonces poder ubicarlos a los 5 juntos en una misma familia, ¿no? Siempre se trata de que los hermanos estén juntos, pero sí, la realidad actual que vivimos, o sea, no hay familias, o sí, pero muy mínimas, que pudieran llevarse a 5 hermanos juntos con la complejidad del caso, ¿sí? Sí, sí, sí. Son 5 hermanos con ciertas particularidades que vienen de una historia, digamos, no es tan simple. Claro. Bueno, finalmente, claro, no habiendo posibilidad, habiendo pasado el tiempo, 5 años, habiendo crecido los niños y demás, se determina que ellos vuelvan a la casa donde habían salido. O sea, tremendo. 5 años estuvieron en el hogar, la situación no había cambiado, pero ante no tener dónde mandarlos, lo volvemos a mandar a la casa donde estaban. Con la única diferencia que en volver a la responsabilidad de la figura paterna o del progenitor, vuelven a cargo de una hermana. Pero el progenitor seguía viviendo en la misma vivienda. O sea, la verdad, eso fue tremendo, porque aparte fue tremendo la forma en que se los convenció a los nenes para que decidan volver, ¿sí? Porque siempre se trabaja el consentimiento con ellos para una cosa o para la otra. Lógico. Los nenes estaban muy decididos de un ámbito nuevo, Y ante no tener esos recursos, se empezó a trabajar con ellos, no desde nuestro equipo, obviamente, ¿no? Para que ellos puedan ver la posibilidad de volver al lugar de donde habían salido. Y hoy por hoy, David, esto es tremendo, y hoy por hoy yo los veo pasar por la puerta del hogar, volviendo a la vida del cartoneo, y que no está, a ver, que quede claro que no tengo nada contra eso, porque muchas personas utilizan como un medio de trabajo, ¿sí? En ese sentido. Sí, no, claro. Es decir, que son niños que no están estudiando, que, o sea, volvieron a la misma situación de la cual salieron, claro. A vivir las frustraciones que habían vivido, por las cuales antes no podían estar en esa familia. ¿Qué cambia de antes a ahora? Lo único que cambia es por ahí que son más grandes y tienen más recursos para defenderse. Claro. Ese caso fue tremendo. Al día de hoy todavía es un caso que hace eco en nuestro hogar, en todas las personas que trabajamos en el hogar, porque los nenes pasan, los chicos ahora tienen 16 años, 18, pasan y dicen, yo quisiera volver al hogar, yo quisiera, viste, como que, bueno, es como que es lo que les tocó y no pudieron tener la posibilidad de estar. Qué terrible, qué terrible. Sabrina, ¿por qué te dedicaste, para decirlo de alguna manera, a cuidar chicos que no son los tuyos? Bien, a saber, yo tengo una familia, estoy casada y tengo dos hijas, una nena de 8, pero siempre en mi corazón, o sea, siempre me llamó mucho la atención la niñez. A mí me gusta mucho trabajar con la niñez porque considero, como vos dijiste, que eso es el presente, pero es el futuro también. Y creo que en ellos tenemos la posibilidad de modificar y de transformar las realidades que vienen, ¿no es cierto? Y porque considero esto, de que muchas veces se subestima a la niñez, cuando en realidad ellos tienen un valor muy importante socialmente. Entonces, siempre me interesó la parte judicial en cuestión de familia y niñez, y por eso empecé en el voluntariado en este hogar. En ese momento se dio la oportunidad en este hogar, y desde ahí, cuando me fui metiendo y cuando fui conociendo y aprendiendo un montón sobre este tema, o sea, cada vez me interesa mucho más. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de transformar realidades con poquito. Tenemos todo, pero con lo poquito que tenemos podemos aportar nuestro granito de arena, y qué mejor que con la niñez, ¿no? Sí. ¿Vos creés que tu propia familia, ¿no? La de tu infancia, ¿tus padres influyeron de alguna manera en esta decisión, en esta vocación? Mira, mi familia siempre tuvo un cariño o un trabajo especial, tal vez con niños o con adolescentes. Pero no puedo decir puntualmente que ellos hayan influido, digamos, directamente. Uh-huh. Yo creo que fue algo que fui descubriendo al involucrarme, ¿no es cierto? Al involucrarme a esa realidad. Fui descubriendo esa situación y fue algo que me atrapó y que lo haría siempre. O sea, es algo que de cualquier manera, el día de mañana tal vez no esté en la parte directiva, pero de cualquier otro lugar, yo creo que es algo que la niñez siempre me va a atraer a trabajar con la niñez, ¿no es cierto? El Hogar de Niños de Quilmes, Sabrina, ¿está interesado en recibir ayuda externa de gente común, de a pie, o no? Sí. Nosotros trabajamos mucho con los voluntarios. Los voluntarios pueden ayudar de muchas maneras. Sí. Pero todo lo que es donaciones, todo siempre es bien recibido en el hogar. Siempre se, obviamente, en buenas condiciones y demás, ¿no? Pero, de hecho, el hogar y muchos hogares, digamos, se sostienen por eso, ¿sí? Se sostienen por la colaboración de personas voluntarias, solidarias, que quieren colaborar con la tarea. O sea, de la niñez nos hacemos cargo todos, ¿sí? Todos debemos hacernos cargo, porque son parte de la sociedad y todos tenemos, hay una corresponsabilidad. Entonces, por ahí no sos la persona que tengas que estar cuidándolo o que puedas dirigir un hogar, pero sí, si colaborás con ropa, colaborás con alimentos o con cosas o útiles escolares, por ejemplo, de alguna manera estás siendo parte del trabajo con la niñez. Entonces creo que eso es poder mirarlo desde ese lugar, ¿no? Bueno, tal vez no tengo el tiempo para ir y dar una clase de apoyo o ponerme a hacer una actividad recreativa con el niño, pero sí puedo ir a comprar a un supermercado y compro alimento de más y lo comparto con el hogar, ¿no es cierto? Es una forma de ser voluntario del hogar. ¿Cómo puede conectarse la gente con el hogar? Mira, tenemos una vía telefónica de un particular y tenemos también un mail, el cual son medios de comunicación formales. También de lunes a sábado, de 9 a 18 horas, siempre hay alguien en la administración para poder acercarse y poder llevar las donaciones que se quieran, ¿no? Bien, ¿y hablo a qué dirección? La calle es Mitre 1117, entre Garay y Solís. Perfecto. ¿Y el número de teléfono y el mail? El número de teléfono es 4253-0016 y el mail es hogardeninosdequilmes@gmail.com. Tenemos también una página de Facebook, así que la pueden encontrar como Hogar de Niños Quilmes. Perfecto. Ahí nosotros, o sea, no hacemos pedidos porque realmente... Digamos, no somos de pedir, más bien que cada voluntario que quiera colabore con lo que sienta en su corazón hacer, ¿no? Pero sí lo que hacemos ahí es publicar las actividades que hacemos con los nenes, o sea, mostrar el trabajo y que se realiza la cotidianidad del hogar, de los niños en el hogar, ¿no? Porque creo que a veces uno colabora y ayuda, pero también está bueno saber cómo es adentro, qué es lo que se hace, cómo viven los niños, ¿no? Y eso es algo que también motiva a las personas a querer colaborar, ¿no es cierto? Más con esos niños. Sabrina, obviamente con ciertos cuidados, sí. Sabrina Gutiérrez, directora del Hogar de Niños de Quilmes, muchísimas gracias por conversar con nosotros y darnos un pantallazo de qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo con los chicos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por este tiempo, por la posibilidad de contar esta tarea. Es una tarea, es un desafío muy grande, cada niño es un desafío diferente. Y bueno, nos tenemos que preparar mucho para eso y las personas que colaboran también son parte de esa tarea. Así que bueno, animo a aquellos que deseen, que puedan acercarse, que puedan comunicarse a los medios y ser voluntarios también de esta tarea. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. Era Sabrina Gutiérrez, la directora del Hogar de Niños de Quilmes, y bueno, pintándonos el cuadro de la niñez de los chicos, pongámosle nombre y apellido, de niños y niñas que llegan al hogar y en distintas situaciones. Un consejo, hablar con los chicos cuando pasan por la puerta de tu casa y decirles, recordarles que ese que es su trabajo no deberían hacerlo, que el lugar para que ellos estén es la escuela. Para que sepas, Luis Guerra. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí. Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti, ma petit, chan chan, oui, oui. Cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí, para mí. Reservé el la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Y hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. Buen día. Mire, estaría necesitando 10 clavos. Elisa levantó la vista de su tarea y miró por un instante al hombre que le hablaba. ¿Clavos como para qué? Son para clavar, entiendo. Para clavar un cuadro, digo. ¿10 necesita? El mínimo son 100, señor. ¿100 clavos? No, 100 gramos. Educada, Elisa sonrió y le explicó cómo se trabaja en una ferretería. Como al pasar miró sus manos y las vio impecables, limpias, las uñas recortadas y las cutículas correctísimas. Sospechó que nunca habría agarrado no un martillo, ni siquiera una esponjita para lavar los platos. Yo con 10 me arreglo, insistió. ¿Va a colgar 10 cuadros? No, un cuadro. Lo que pasa es que no soy muy ducho en estas lides. Con más de 40 años de oficio, Elisa había despachado a clientes por pedido mucho menos ridículos que este. A veces eran los propios empleados de la ferretería los que organizaban cargadas de ese tipo a los recién contratados. El supuesto cliente le pedía al nuevo, al empleado nuevo, cosas extravagantes como llaves griegas o inexistentes tornillos de rotación doble. Era su bautismo de fuego que solía terminar en carcajada general y cargadas a la hora del almuerzo. Supuso que a ella, justo a ella, no le jugarían una broma de este tipo. Algo le gustó de este papanatas. Su pelo entrecano, la afeitada impecable quizá, los ojos renegridos, la manera en que la miraba entre pícaro e inocente. Giró, se dirigió a una estantería y tomó 2 cajitas de cartón y volcó algunos clavos de cada cajita. ¿Le sirven estos? Eran clavos de acero comunes de 2 y de 2 y media pulgadas. El hombre se quedó mirando fijo los clavos. Elisa tomó 10 de cada medida, los envolvió por separado en un pedacito de papel de diario, a la vieja usanza, los guardó en una bolsita y los colocó sobre el mostrador. Gracias, sonrió él. ¿Cuánto le debo? Llévelo. El hombre sonrió otra vez, levantó su mano derecha levemente en un gesto de saludo, dio media vuelta y se marchó. Elisa apenas había cruzado la barrera de los 60, pero se mantenía bien. Los hombres en la calle la miraban interesados y hasta la piropeaban. Las dos cosas le encantaban, salvo que le dijeran guarangadas. Salía a correr mínimo 3 veces por semana, tenía 2 o 3 sesiones de masajes por mes y cuidaba mucho su alimentación. Nada de zafarranchos. Al otro día, el cliente de los 10 clavitos volvió a aparecer. Una camisa rayada multicolor de algodón y un jean azul desgastado a propósito. Unos mocasines austeros de color marrón completaban su atuendo. Imposible no verlo. En el local los clientes vestían, en el mejor de los casos, borceguíes, camisas ombú y pantalones en los que la mancha más chica llegaba a la luna. Ni hablar de algunos olores. El hombre dejó pasar a varios clientes hasta que le llegó el turno para ser atendido por Elisa. El corazón latía acelerado. Buen día. Buen día. ¿Y? ¿Pudo colgar el cuadro? Sí, bueno, en realidad, ¿sabe lo que pasa? Me olvidé de los ganchitos para colgar el cuadro. Esos del triangulito, intentó explicarse, mientras sacudía su mano haciendo el mismo gesto con el que en Buenos Aires se pide un cortado, un café cortado. Claro, dijo la mujer, mientras con una mirada panorámica observaba al resto de los dependientes. Todos aparecían concentrados en la venta, serios. Nada raro por ese lado. No parecía una cargada organizada. Este tipo era un real salame. ¿Quiere los ganchitos tradicionales o los de estilo tensor? Son más seguros. Sí, sí, mejor deme los de tipo tensor. Los dos sabían que él no sabía de qué cazzo estaban hablando. Cuando ella volvió del fondo con la pequeña estructura de alambre rígido bañado en cobre para enganchar el cuadro, asintió, enérgico como un entendido. Esto es lo que necesito, es más seguro. Elisa le sonrió con sus ojos celestes y él sintió que se sumergía en un sueño de mar del que no quería emerger. ¿Va a llevar algo más? Dos veces le preguntó. Por hoy nada más, respondió y metió la mano en el bolsillo. Llévelo. Y con un ademán rápido le indicó que no hacía falta pagar. No, no, no, ¿cómo no le voy a pagar? Los clavos puede ser, pero esto... Sin creerse ni ella misma, insistió. Nos interesa que nuestros clientes queden satisfechos, pero mucho más nos interesa que vuelvan. Al instante se dio cuenta de que la frase gastada de fidelización comercial en esta circunstancia había abierto una puerta que no quería ni pensar cómo le iba a cerrar. Tampoco sabía si quería cerrarla. El cliente no solo que volvió al otro día, repitió el viajecito toda la semana, incluido el sábado, que había visto un tutorial en YouTube, que mejor los tarugos, que no tenía agujereadora pero que iba a conseguir, que ahora se usaba el alambre para colgar. Era un relojito. A las 11 ingresaba con su atuendo. Un clásico. Podía ser una remera penguin, una camisa de jean, una camisola de lienzo, una camisa blanca sport impecable de mangas largas enrolladas apenas en los antebrazos. A esta altura conversaban de todo. La venta o supuesta venta era una excusa para mirarse, sentirse, reírse, mientras ella hacía que le vendía y algo siempre se llevaba. Bueno, no la entretengo más, le dijo un día al tiempo que ensayaba la retirada. Antes le había preguntado su nombre. ¿Y cómo es que una mujer está en este negocio? Elisa respondió nerviosa a la pregunta que más le habían hecho en la vida, pero ahora era distinto. Este cliente volvía todos los días, se las arreglaba para que fuera ella quien lo atendiera y pedía tonterías. Jugaba con ella. Él se identificó como Axel, pero no le creyó. Él era más joven que ella, eso seguro, pero no era un muchachito. Cuando nació ni existiría ese nombre. Otra cosa que le inquietaba era que cada vez que entraba, Serena, la cajera, clavaba los ojos en este personaje imposible de creer en una ferretería y luego, de reojo, miraba para ver la reacción de la jefa. El lunes siguiente tuvo que salir por trámites, por la mañana, lógico. Fue imposible estar a las 11. Eso la puso de mal humor. Caminar, sin embargo, le hizo bien, la despejó por un rato, pero bajar al subte la volvió otra vez sombría. Volvió pasada la una y a paso rápido se dirigió por la puerta del costado directamente a su oficina en el fondo. Pensando en los pagos que tenía que hacer, la sorprendió un ramo inmenso de flores sobre su escritorio. Miró las rosas intrigada. ¿Se le había pasado alguna fecha importante del negocio? Raro. Observó las rosas desbordantes de púrpura, le encantaron. Sintió recién entonces el perfume en la oficina. Alguien se había encargado de poner las flores con agua en un florero, el único que había en ese inmenso galpón remodelado, transformado en un local al público. Al pie del florero observó una tarjeta blanca, apenas garabateada. Pero la ferretera más simpática, un cliente más que agradecido. Firmaba Axel. Detrás de su número de celular, Elisa se rió nerviosa, aterrada, feliz.

¿me cebás unos mates? Le llevé el mate y se arrimaron algunos vecinos para saludarme. Si iba a los lugares donde caminábamos juntos, al ver pasar otras parejas, me agarraba un ataque de llanto. Así me sentí, con esta nueva compañera llamada Soledad. Yo soy creyente, oraba y leía la Biblia, pero sí extrañaba muchísimo. Un día levanté la vista hacia una repisa llena de libros y vi ese enorme libro que nunca había podido leer antes, Historia compendiada de la Iglesia. Me llevó un año leerlo, tomando notas, países, iglesias, religiones, cismas. De noche, cuando me despertaba, en vez de pensar y llorar, leía. Y comencé a buscar en los libros de historia por qué vinieron nuestros abuelos, los míos de Rusia y de España, y los de mi esposo de Gales. Había aparecido en mí un nuevo proyecto que nada tenía que ver con lo anterior. Siempre escribí poesías, las cosas que me pasaban, los viajes y las experiencias vividas por el camino. Creo que fue una buena costumbre que me ayudó mucho, y por supuesto la fe en el Señor Jesús y la esperanza que siempre me acompañó, y sin duda me animó en todos estos nuevos emprendimientos. Junto con eso, pinté el exterior de mi casa. No quería que me pase como a otras viudas a las cuales su casa se va deteriorando y envejeciendo como ellas. Después arreglé mi cocina, el baño, para hacer más fácil la limpieza a fin de simplificar y estar más cómoda el tiempo que me resta. Para fin de 2016 ya había amanecido en mí el deseo de escribir un libro. Cuando cumplí mis primeros 80 años, presenté mi primer libro, Lágrimas y Sonrisas. Hoy ya tengo 6 libros publicados. No debemos asustarnos de la edad. Siempre es tiempo para cumplir los sueños. Es un clic, un cambio de actitud. Sequé mis lágrimas y seguí adelante. Quizá tu caso sea otro y tu vocación no sea escribir, pero hay muchas cosas interesantes y positivas que puedes hacer. En la pandemia me encontré con personas que no veía desde mi juventud y reconstruimos esa amistad que había quedado trunca. Algunos me decían, yo los llamo, pero ellos nunca me llaman. No importa, no te quedes sola o solo, llámalos. Tal vez necesitan aliento y tú puedes dárselo. Hoy podés hacer feliz algún alma triste. Dios me ayudó y me ayuda cada día. Aunque en el camino encuentres algunas espinas, sigue adelante. Un pinchazo no te debe detener. Hasta aquí la experiencia de Leonor, que habiendo quedado sola, no se arrinconó a llorar, sino que salió adelante con toda esa fuerza que da la fe en Dios y todas las pilas que ella le quiso poner. Era nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y la palabra atinada y justa. Tears in Heaven por Eric Clapton. I saw you in heaven.